Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí otra vez en Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna, con Angélica Carrasco y con una invitada, pues ya amiga de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, que es la poeta Adriana Tafoya. Ahora, pues con novedades siempre de la poesía actual, la poesía nacional y la poesía de la mujer en presencia internacional, que es el caso de hoy, con el libro Enroque de Flanco Distinto, autoría de la poeta y editora Adriana Tafoya. Bien, Adriana Tafoya es la primera mujer en la literatura mexicana que ha escrito un poemario dedicado exclusivamente al ajedrez. Su nombre, Enroque de Flanco Indistinto, de hecho, entre hombres y mujeres de México, aparecen en varios textos literarios sobre el ajedrez, como los de Rosario Castellanos, recordemos su poema sobre el ajedrez, Juan José Arreola, Luis Ignacio Elguera, Homero Arigis, pero difícil es rastrear la existencia de un poemario cuyo único tema sea el ajedrez. Adriana, además de ser una ajedrecista consumada, tuvo la oportunidad de combatir en un encuentro que solo puede calificarse como legendario contra el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en la primera gran fiesta internacional de ajedrez que convocó la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2010. Bien, son palabras de Armando Morales, quien hace el prólogo del libro, del poemario Enroque de Flanco Indistinto, y que bueno, el día de hoy tenemos aquí en presencia telefónica desde la Ciudad de México a Adriana Tafoya. ¿Cómo estamos, querida Adriana? Buena tarde. Hola, hola. Contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, iniciamos ahí con unas baterías y unas percusiones, ¿verdad? De los ensayos de la presencia musical también, que tuvo a bien pues estrenarse la musicalización de tu poema sobre el juego, que compone parte de este libro, de este poemario, y que, pues bueno, estuvimos allí en la Ciudad de México, en la Casa de la Cultura Iztaccíhuatl, quien conozca por ahí, por el Metro Villa de Cortés, pues degustando no solo la musicalidad y la fonética de tus letras, de tus poemas, sino ya en sí mismo la musicalidad de esta composición para una pieza de blues que hace nuestro colega Manuel de la Rosa a propósito de este poema sobre el juego. Entonces, Adriana, pues siempre, siempre bien activa, siempre proponiendo cosas, y en este caso, bueno, pues quienes te conocemos un poquito más. Sabemos también de tu virtud, del gusto y de jugar con el ajedrez. Y es así como lo comenta el prologuista de este texto, Armando Morales, que pues bueno, es un conjunto, es un poemario que nos remite simbólicamente a un tablero de ajedrez, en palabras de él, en reflexiones de él. Y pues estamos aquí para que nos compartas la travesía que ha seguido este libro. Bueno. Sí, así es. Estoy muy contenta, la verdad estoy honrada de que Manuel, este compositor, haya realizado pues esta pieza con el poema que quedó pues magistral, me encantó. Y pues no sé si ya la podrán escuchar las personas en el programa. ¿Cómo ves, Angie? Pues vamos a ir poniendo fragmentos, claro. Hay que, bueno, tú no lo sabías, ¿verdad? Pero realmente esa musicalización se hizo pues a gusto de Manuel de la Rosa sobre tu poesía. Y pues en una invitación que se hizo a la Ciudad de México para que él pues tocara, presentara algo en el teclado, en el piano, y pues se dio finalmente pues la composición de esta pieza. A mí me gustaría, vamos a ir escuchando fragmentitos de lo que se presentó ahí en un momento espontáneo, el que llegaste tú, llega el público, hacemos algunos los coros, la verdad la pasamos padrísimo. No era exprofeso la presentación de tu libro, pero sí era exprofeso la presentación musical de este poema, y de ahí que tú nos pudieras completar un poco las palabras que hace pues el prologuista del libro, Armando Morales, alrededor de toda esta simbología del tablero de ajedrez, que viene pues anotado, y bueno, yo por ahí estuve googleando las esculturas a las que él se refiere, de las diosas cretenses, que sus faldones pues simbolizan un espacio a manera visual de un ajedrez, y de ahí que tú partes en palabras de él o en la lectura de quienes hayamos degustado estos poemas, pues siempre los contrarios, ¿no? El blanco, el negro, los antagónicos, los distintos. Y de ahí, bueno, también este poder que pues ya se ha hecho tendencia, Adriana, de reivindicar la significación femenina y sobre todo de retomarlo desde tiempos ancestrales. También es lo que estamos viendo, y bueno, viendo a través de la lectura con estas imágenes que tú plasmas en algunos de los poemas de este enroque de flanco indistinto. Sí, así es, estimada Angie. Enroque de flanco indistinto, bueno, lo escribí yo realmente hace más de 20 años. El libro en algún momento se sacó en una, pues una edición muy sencilla, en una plaquette, por ahí creo que es 2006, 2007 más o menos. Y bueno, le fue muy bien, puesto que tuvo la oportunidad de presentarse junto con las fiestas internacionales del ajedrez que se estaban realizando en ese tiempo, y con un tablero de ajedrez gigante. No sé si los has llegado a ver en la UNAM. Pues bueno, esto ayudó mucho a dar a conocer el libro, y pues la edición se agotó rápidamente. Ya no había dado otra vez vista el libro hasta ahora, gracias al apoyo de Editorial La Confianza, y lo sacaron en la colección Beyond Dimensions. Es la colección de donde está este libro, y pues bueno, también lo publicaron precisamente por esa musicalidad que en sí tienen todos los poemas. Entonces, en esta segunda edición, pues ha sido también muy llamativa y volvió a cobrar importancia. Claro, siempre están presentes aquí en estos poemas, o más bien significados, estos estereotipos masculinos, los estereotipos también femeninos, ¿no? Y bueno, comentas, sí, ese evento del que tú haces referencia fue en el 2010, y yo creo que del 2010 hacia estas fechas sí ha cambiado en algo los estereotipos de los contrarios, ¿no? De los géneros masculino, femenino, y que tú plasmas justamente a manera de un tablero. Cada poema va llevando como una jugada entre contrarios, pero a la fecha, aunque es vigente, yo lo considero vigente y siempre propositivo tu trabajo, pues nos habla ya de resignificar esta ambivalencia y también de resignificar la imagen y los roles de los géneros, Adriana. Sí, así es. Como comentabas hace rato, efectivamente hay una visión super particular. ¿Quién diría que estos tableros de ajedrez venían de los faldones de estas diosas cretenses, ¿no? Y todavía un poco más allá en la historia hay vestigios. Pues de esta investigadora Marija Gimbutas que ha investigado todo esto y los ha encontrado, haciendo referencia a que hablan pues del agua, ¿no? del panorama del nacimiento, ¿no? y dónde podría ejecutarse este como tal. Es muy llamativo como lo plantea, y pues sí, esta reunión de fuerzas, ¿no? Tanto negras como blancas. Lo podemos ver pues también reflejado en el yin yang, que trae pues una idea pues bastante similar a lo que se planteaba con estas diosas, donde nos habla ya de antemano pues de un equilibrio, como tú comentabas, entre los sexos y los géneros inclusive, ¿no? En este libro, pues sí, efectivamente, la mayoría de las voces que manejo en el libro son masculinas. Y sí, a través de que hablan en su soliloquio, en su monólogo, estas voces, pues van mostrándonos su psicología, ¿no? Su arquetipo, su forma de pensar. Me basé en ajedrecistas con los que conviví, cuando iba yo a jugar a las carpas que estaban enfrente, que estaban a un lado de Bellas Artes, en la Alameda Central, no sé si las llegaste a ver. Ahí me gustaba ir a jugar, y sobre todo en la madrugada, ¿no? Eran unas veladas muy buenas jugando ajedrez. Claro, y de ahí también a mí me remite, Adriana, a otro tipo de autores, cuando tú plasmas el poema La filosofía del espejo, a mí sí me lleva a un momento mágico, místico, de la Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, ¿no? Estas paradojas del sube y baja, estas paradojas de los contrarios, el grande, el pequeño, la luz, la sombra. Y en unas líneas de este poema donde tú escribes, la mujer sube al tablero, pero no su sombra concentrada. Son, sin llegar a concluir el poema en su lectura, son entradas que ya nos están hablando de una paradoja existencial en tus letras, Adriana. Habla de esto, pero por ejemplo, sí, es que aquí hay varios versos que justamente manejan la paradoja, así es, pero es una forma de cuestionamiento muy antigua. De hecho, más atrás, ¿no? De la mayéutica, ¿no? que proponía Sócrates. Entonces, así funciona, ¿no? ¿Por qué así? Porque estoy tratando en ese poema de, a través de los cuestionamientos, o sea, simulando las jugadas en el tablero, en este diálogo entre la dama y el rey. del bando contrario, ¿no? Aquí, digamos, retiramos al rey blanco y colocamos a la dama como un ente que toma voz y preponderancia en el diálogo, en el diálogo ejecutor de movimientos y posibilidades. Claro, y no solo los reyes en su jerarquía total del tablero, sino también cada una de las piezas juega un rol, juega su momento de poder, juega su momento de jerarquía, desde los peones hasta los reyes. Y de esto, en una manera metafórica y simbólica, continuamos con Adriana Tafoya, para seguir pues degustando este enroque de flanco indistinto. No se vayan, aquí estamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Sobre el juego es el fragmentito musicalizado por Manuel de la Rosa y un colegas que estuvieron tocando ahí ese blues sobre el juego, basado en el poema de Adriana Tafoya. Adriana, puede ser, pero no. Nos fuimos con esa cantaletita del coro todos, ¿verdad? Sí, estuvo muy, muy bueno. Y las letras, ¿no? Sobre todo. ¿Cómo se interpretó? Sí, letras pues muy muy contundentes, muy puntuales, muy ponzoñosas. Muy ¿no? El circo de Dios, el juego es un loco que posee la tabla de los muertos. Realmente letras muy transgresoras, esa es la palabra, muy transgresoras sobre este poema, Adriana. Y yo creo que comentábamos ahorita, ¿verdad?, al margen de estar en la línea, en la cabina, pues estas imágenes, si usted las pueden googlear, de las mujeres cretenses, visualmente el faldón es un tablero de ajedrez en blancos, en negro, y de ahí yo creo que la vigencia y la resignificación de estos poemas, Adriana, seguimos trabajando en los cambios para pues ser una mejor comunidad, un mejor mundo, una mejor convivencia entre los géneros. Y yo creo que sigue siendo vigente este gigantesco poemario a manera de tablero de ajedrez, que por otro lado nos comentabas al margen de que nos leas, por favor, sobre el juego y podamos comentar, pues, esta también forma antagónica entre la fonética de las palabras y la musicalidad ya traducida a otro idioma del arte, como es la música. Sí, creo que sí. Yo pienso que para el público sería bueno que les leyera el poema original. Claro. Con el precisamente, con el que está musicalizado, que es este precisamente sobre el juego. Y dice así: el juego es una mirada en desmesura, transparencia mórbida de una actividad que se despliega. Es fruta que estalla en la boca después del trauma de la mordida, borboteo de adrenalina límpida por el barranco de las posibilidades. Puede ser, pero no. El juego es la mentira más cercana a la verdad, tras otro intento del acierto. Es la fiesta de las víctimas de un sueño indeleble y concéntrico. En el circo de Dios, el juego es un loco que posee la tabla de los muertos. Pues sí, totalmente antagónica la expresión del poema original. Comentábamos allá nosotros ya en charla, ¿verdad? Charla de café, charla de amigos. Pues el tono dramático, el tono imperativo de tus letras y de momento pues ya el tono totalmente lúdico, desparpajado de lo que es la música ante un planteamiento pues más solemne como el de Adriana Tafoya en este poema, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, no está peleado porque, bueno, en realidad precisamente el poema que tú también comentas y este, que es Filosofía del Espejo, pues nos está hablando de un enfrentamiento, ¿no? Un diálogo a través de, sí, también de la paradoja, entre un enfrentamiento entre la razón, la lógica y la emoción, que es la parte que asocian siempre a la locura y que siempre la han tratado nada más de asociar a lo femenino. Claro, aunque recordemos que en tiempos mesoamericanos, ahora sí que el término locura es como se dice, cosecha del hombre blanco, como así se ha clasificado a la conquista, porque en tiempos mesoamericanos no existe este concepto de locura, ¿no? Al contrario, recordemos siempre el respeto y la sublimación de estas emociones, claro, a vistas y a mirada de los europeos que llegan con la intención de conquistar, pues es otra mirada, es otra filosofía, es otro espejo precisamente, y pues aquí no teníamos ese concepto de locura, Adriana, ¿no? Y lo vemos plasmado en mucho de sus imágenes, de sus ideogramas, y que a mirada del hombre blanco europeo, pues se asustaban, ¿no? De ahí que se quemaran pues las bibliotecas, estos pergaminos, en donde pues los sacerdotes representaban este frenesí de algunas emociones que pues existían y que ahora nosotros, bajo este razonamiento que tú planteas, bajo esta aparente contradicción, pues se da otro contexto y pues terriblemente asociado más a lo femenino que a lo masculino, ¿no? El término locura, el término de ilógico, etcétera, pero que tú muy bien reivindicas y defiendes en estos poemas, esa imagen femenina. Sí, así es, Angélica. Así es, queridos escuchas, pues sí, sí es la intención de dar esa reivindicación a las emociones, a lo emocional, algo que, pues si notamos, no es considerado importante socialmente. y pues hay que reivindicarlo, ¿no? Como si no fueran importantes, ¿no? El tener emociones, lo podemos ver cuando nos preguntan cómo estamos, pues usualmente por protocolo lo ideal es preguntar qué bien, ¿no? Quien se desata a contar todo lo que siente, pues como que sí causa cierto estrés e incomodidad, ¿no? En el que preguntó, ¿no? Te ha pasado, ¿no? Claro, pero aquí la idea es rescatar justamente eso que es natural, no solo incluso nuestros compañeros de planeta, los animales, incluso las plantas, ya científicamente, reconocido, hay una sensación, hay un sentir con el razonamiento de cada especie, que no es el mismo, pero exaltar eso, no prohibirlo, ahorita me viene a la mente la imagen del dios Xochipilli, justamente, el dios del amor, el dios de las imágenes, resultan de la ingesta de algunas plantas psicotrópicas y que, bueno, en tiempos contemporáneos, pues sería totalmente castigado, ¿no, Adriana? Y sin embargo, el arte, la poesía, la pintura, la música y todas estas artes que conocemos, la danza, pues nos llevan justamente a reivindicar esa necesidad humana de las emociones, indistintamente del género. Sí, así es. Pues las emociones son universales, por supuesto. Claro, pues vamos a unos mensajes de la comunidad y regresamos con Adriana Tafoya, quien seguramente nos estará leyendo más poemas de Enroque de Flanco Indistinto, su reciente publicación. No se vayan, aquí estamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA. XH Amecameca. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 4:29. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. pues ahí la musicalización del poema sobre el juego de Manuel de la Rosa, basado en el poema de Adriana Tafoya sobre el juego. Puede ser, Adriana, pero no, ¿verdad? Todos nos fuimos felices con ese, estuvo pegajosita y ahí lo tenemos todavía tarareando aquí. Y ese es el motivo también, pues, de celebrar, de estar contentos, de alegrarnos con el arte, con los poetas, con los músicos y con tu reciente publicación, de la cual pues nos gustaría escuchar en tu voz también otro poema que integre en Roque de Flanco Indistinto, por favor. Así es. Este se titula Medea. Cuadrado estoy, Medea, invadido de nublados y tinieblas, empapado en la partida de inciertos sentimientos. Dama con carne de nata, te tomo, hago mi jugada, que en su forma te condensa, abrazándote al deseo. Interrumpo el tiempo a intervalos para beber del beso de tu mano la mirada de tus labios y húmeda tenderte sobre el tablero. Transformarte en flor que estalla de pétalos y entre dormida perfuma con un olor de abismo sitiado por tus piernas. Elixir del embeleso, mezcla de mi simiente espesa con tu dulce miel de muerte. Cuadro soy, Medea, temo a la curva del olvido, y cada salto de tu velado cabello sigue siendo la afilada sombra de mis versos inundados por la cascada de tu boca. Verso negro, en todo movimiento te penetro. Medea, en cuadro estoy, invadido de nublados y tinieblas, empapado de inciertos sentimientos. Tengo el cuerpo tatuado con tu noche. Ay, bravo, es que en una mano tengo tu libro y en otra el teléfono. Pero aplausos, ¿verdad? Y reconocer, Adriana, en estas imágenes que hasta entonces nos habían sido antagónicas a lo que planteas, Medea, todas estas formas o imágenes femeninas anteriores, pues totalmente dramatizadas, totalmente como mujeres fatales. Mientras escuchaba tu poema, me recordaba también de la novela de Alejandra Pizarnik, ¿no? La Condesa Báthory. O sea, realmente como si expresar, hablabas tú de expresar sentimientos y emociones, pero hablar y expresar la sexualidad, la intimidad genital de la mujer, pues a fechas recientes es apenas permitido de una manera pública, como sucede ya en estos días. Pues sí, así es, pero bueno, aún así a mí me gusta manejar el erotismo, procurando siempre que sea fino, que sea elegante, que ahora pues ya se convierte de veras en algo transgresor respecto a las canciones, ¿no?, que nos transmiten a cualquier hora. Claro, pareciera que ahora el lenguaje más elegante y más cuidado pues termina ocupando ese lugar izquierdoso, siniestro y transgresor. Yo creo que siempre ha sido transgresor hablar de una manera erótica, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la obra de Vincent van Gogh, totalmente erótica, sin referirnos a cuestiones de género, ¿no? El Eros de la vida, esos cielos, esas flores, esos girasoles, esos paisajes, pues nos está plasmando visualmente el erotismo de la vida. Y fue transgresor también en su momento, como lo es de repente algunos poemas tuyos. ¿no? Sí, claro que sí. No, entonces es, creo que... Pues esa... espero que a los escuchas les haya gustado y también que algunos lectores se animen pues a buscar el libro. Lo pueden buscar por Facebook con Editorial La Confianza, así lo buscan y pues pueden pedirlo por ahí si les interesaría tener esta obra. También me gustaría comentar a Angie, bueno, y a los a la voz y las escuchas, que voy a estar también en un programa televisivo que se llama Aprender a Envejecer. Ah, claro. Con Patty Kelly este domingo 30 de junio. Perfecto. Va a ser, bueno, empieza desde las 11 el programa, pero posiblemente mi intervención sea entre cuarto para la una de la tarde, más o menos. Claro. Pero sí, póngalo desde las 11, no vaya a ser. Claro, sí, somos asiduos a ver ese programa y qué bien que estén invitando poetas mexicanas, poesía contemporánea, como es tu caso, y también como es el caso de muchas mujeres. Bueno, yo mientras leía este libro me recordaba y me venían imágenes de tu otro texto de Huevo Moteado y también algunas referencias de tu otro libro que se titula Lee, que también nos comentaras este asunto de la de incluir, de la de no excluir en el lenguaje, con esta propuesta de Lee, que ahora sí que aprovechando tu comentario de que pues las letras de ahora pues ya no son muy muy elaboradas, ya no son muy pues muy finas en el discurso, en el diálogo, hablando de la poesía y hablando de los textos de nuestra convivencia cotidiana. ¿Qué relación hay con Huevo Moteado y con Lee, este texto de este enroque de flanco indistinto, Adriana? Bueno, pues lo que tienen en común con Lee, pues es esta búsqueda, ¿no? De encontrar un momento de equilibrio también en el lenguaje, ¿no? Digamos, enfrentar al lenguaje para encontrar otras posibilidades, tal vez hacer una pequeña fisura al lenguaje, ¿no? Para poder intervenirlo con esta palabra que se convierte en artículo, que se convierte en pronombre, que se convierte en sufijo, en prefijo, etcétera, en el libro, en Li. Que tal vez hay otra oportunidad en otro programa de platicar más de lleno de qué va. Pero sí, la intención, ahorita podemos ver que está muy de moda esto de leyes, pero en realidad en la revisión del lenguaje que me ha llevado varios años, opino a mi criterio que lo ideal fuera que ocupáramos LIS. ¿Por qué LIS? Que viene de LIP, es de lo que estábamos hablando ahorita, porque pues representa la flor de Lis, que era la flor de Inanna, la flor de Ishtar y de otras diosas, la han encontrado en los templos y que es el significado de la alianza entre lo masculino y lo femenino. Claro. Eso pienso que pues sería más viable, ¿no? Más plausible. Sí, comentábamos esto, ¿no? Como el dios Xochipilli también es ese encuentro en el dios Xochipilli, en el joven del amor en nuestra cultura mesoamericana, donde se conjugan estos dos espacios, estos dos universos, y también en idiomas como el japonés, ¿no? Donde pues todos estos kanjis nos refieren justamente a esta integración sin... Claro, son culturas distintas, pero a diferencia de la que a nosotros... Pues sí, llegó aquí la conquista a fragmentar incluso estas posibilidades de integración en nuestros conceptos cotidianos, ¿no? El japonés, cuando nos dice cielo, ese kanji nos refiere al cielo en general, ¿no? No tan puntual, y ese universo es grande, independientemente de lo femenino, de lo masculino, es el cielo. Puede ser un atardecer, o la noche, el día, la lluvia. Y nosotros ya en este idioma colonizado, que en este castellano actual, pues cuando nos referimos a un concepto tendemos a detallarlo. Son distintos, uno no es mejor ni el otro, son culturas diferentes, pero lo que tú nos estás refiriendo es justamente a estas últimas tendencias de, pues que creo que de no integrar lo masculino con lo femenino, ¿no? De ponerles, etcétera, ellas, y realmente está. Así es, sigue siendo bastante masculino, pues el ellas, pues es doble él, espejeado, ¿no? Claro, claro. Sí, y lo que tú nos estás proponiendo es ir a la raíz del concepto para realmente, pues, integrar y unificar. Pero bueno, no se vayan, estamos con Adriana Tafoya y regresamos ya para pues despedirlos y comentar algunas conclusiones de su reciente texto Enroque de Flanco Indistinto. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:43 minutos. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Interesante esto de los lenguajes, Adriana, esta propuesta que haces de Li, de Liz, y pues en todo derecho, ¿verdad? Estamos en todo nuestro derecho, todavía vivimos en una democracia, y de ahí que pues es interesante escuchar con fundamento las réplicas, escuchar con una propuesta para crecer. Todo esto que ha sido controversial alrededor del lenguaje, porque bueno, modificar un vocablo, un artículo, pues nos habla justamente también de modificar toda una visión de la historia, como el caso que teníamos de referencia aquí de estas faldas de las mujeres cretenses, ¿no?, a manera de tablero de ajedrez. Cuando se hace la propuesta creativa o la réplica creativa, pues es con un fundamento de investigación, sobre todo alrededor del lenguaje, que es con lo que nos comunicamos diariamente, Adriana. Sí, así es, querida Angie, así es. Hay para poder hacer un cambio en el lenguaje, pues también es importante conocer, estudiar, leer, investigar y ver las posibilidades para poder hacerlo, ¿no? A mí me llevó esta investigación pues un poco más de 6 años para poder elegir hacer este pequeño cambio en el lenguaje, en el caso de este libro de Lee. Entonces, pues, sí hay que tomar en cuenta de no solamente, hago un llamado a que no solamente, pues, tomen las cosas que les lleguen por oleadas del dicho y de la moda, porque, pues, si investigan van a ver que, pues, no hay un fundamento respecto a esto de leyes, y no hay ningún autor o investigador detrás de esto, si lo investigan, tampoco hay un nombre. Entonces, ¿qué hay? ¿Quién hizo esto, no? ¿De dónde salió? Si solo fue un capricho, hay que investigar, eso es lo que comentaría. Y pues bueno, en el caso de lo que yo hice en mi libro, pues lo hice bajo previa investigación. Puede ser que guste o no, pero bueno, me di a la tarea de proponer algo que podría ser, pienso yo, más sólido. Quienes han presentado el libro, por ejemplo, allá en Cuernavaca, la maestra poeta Frida Barinia se refirió al libro como el lenguaje del amor. Y eso pues me gustó bastante, y así podríamos resumir lo que significa Lee. Claro, y por ahí también un poema interesante, transgresor, El tableteo de la sátira, Adriana. Ahorita que te claro tenemos que sí. Al micrófono, por favor. Esto es del libro de Enroque de Flanco Indistinto, El ajedrez, y esto dice así. Suelto cabriolas desgreñadas sobre las alfombras el paisaje. Arqueo mi cuerpo, rodeado de ciruelas, crisantemos, un morado de flores resecas y el mordaz sabor de los arándanos. Busco camorra, salto, arranco cerezas, desangro ramos. En el vello de la tierra crecen dedos suculentos. Los corto de un tajo, caen los dedos y aún en el suelo se agitan con el ahogo del llanto. Troncho los fetos, recién florecen, mato los pájaros. 2. Jadea el viento, se inflaman las mareas, el mar mortecino se moldea en azulado abismo. Suelo comerme las sirenas, sirenas rojas enroscadas en la costa, de escamas sombrías como las ojeras. Las arrastro lejos de la cueva de los sátiros, al vapor negro de las sombras, donde el musgo es de mojado tabaco. Se desangrarán docenas de ellas, quedarán secas, disecadas por el viento, condenadas a quebrarse, al quebranto sobre la sucia tierra. 3. Yo, la pequeña y dulce cara de niño, soy la dama de espesas crines, una cabeza en la ventana de carne y pelos. La miel de la piedra soy, el sátiro y la vellosidad hiriente de todos ellos. El vaivén de los perros sobre las caderas, los lengüetazos, perros y sus testículos golpeando entre las patas. No hay aún música para mi canto. No hay flores para mi boca, ni laúd, ni ocarina, ni arpa. Soy un violín de gruñidos oxidados. Creo en el silencio, vivir bajo el tablero, en espera de la nueva guerra. 4. Se descarna la mañana. Y de pronto me encuentro sin memoria, solo oro quemado ante las arrugas del cielo. Se me rompen los pasos como las tostadas hojas de los árboles muertos. Nada sabrán sobre mí. No sabrá nadie sobre mi sexo, aunque todos lo conocieron en esta tierra manchada por el excremento de las moscas. Todo lo borra el tiempo, ni el dolor se salva. Todo lo que olvidamos nos hace existir menos. Todo lo que se olvida nos hace existir menos. Menos hoy, cuando menos recuerdo, soy menos. Cuando menos recuerdos tengo, no recuerdo, soy menos. No recuerdo. Todo lo que fui se esconde bajo las hojas. Oh, pues bravo, Adriana. Bravo, bravo. Son letras que nos llevan a la reflexión y a la existencia de, pues, reconocer la paradoja bajo esta antagonía de la alegría de la vida, de repente con, pues, puntuales advertencias, como lo tienes aquí en tu poema, ¿verdad? Y pues estaremos armando camorra, seguiremos armando camorra, como dice tu poema, ¿no? Para eso es el arte, para eso son las letras, para eso es la creatividad. Creo que sí me identifico. Y estaremos atentos este 30 de junio en el programa de Patricia, que conduce Patricia Kelly en el canal 11, Aprender a Envejecer. Ahí estará nuestra querida poeta Adriana Tafoya, invitada, hablando como, pues, una persona creativa que en estas puntuales incisiones y emociones nos llevas a armar la camorra de la alegría y de la vida, Adriana. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, gracias a los escuchas, a las escuchas de este programa. Y pues bueno, también me pueden contactar como editora de Verso Destierro y Campo Literario en las redes sociales, principalmente por Facebook. Claro que sí. Un abrazo y a disfrutar la camorra de la vida. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.